Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos, amigas, amigos, a Juntémonos en la Casa. Hoy, martes 10 de febrero, nuestro programa número 26. Bien, nos acompañan música con voces como los charrasqueados en este día a cantar tangos, cómo no. Margarita Lazo y Vamos Linda. Quimera, cómo no, con su Pedro Canoero. Y pues este tema, ¿no?, de Teresa Parodi, un tema maravilloso que sin duda vamos a disfrutarlo juntos. La entrevista a Patricio Herrera, director de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Pamela Cortés, nuestros temas de reflexión, nuestra agenda y mucho más aquí en Juntémonos en la Casa. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con los charrasqueados y a cantar tangos. Bienvenidos, bienvenidos. Oigo una queja de un bandoneón, dentro de mi pecho sigue riendo el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estrella. Tanto escuchando Juntémonos en la Casa. El siguiente pensamiento tiene que ver con ese momento cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo. Así es. Soy un ser pacífico que está aquí para servir al mundo. Tranquilamente verifico las actividades que tengo que realizar en el día, pero al mismo tiempo estoy abierto para moldearme a las escenas que surjan para cambiar ya lo que estaba planificado. Veo que esa es la forma que la vida utiliza para mostrarme la contribución que ella realmente espera de mí para este día. Manteniendo esa actitud, mi día pues ahora fluirá de forma liviana y serena. El respeto, la humildad, la sabiduría son fundamentales para nuestra vida. Amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y bueno, quiero recordarles a ustedes que hay un esfuerzo muy grande desde el Ministerio del Ambiente, precisamente en lo que tiene que ver con la preservación de pues estos gigantes, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos? Son 50 árboles gigantes, palmeras y cactáceas, que serán declarados por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos como patrimonios y emblemas de las islas en las fiestas de provincialización. Esto será el día 26 de febrero en Puerto Vaquerizo. Por otro lado, pues, este proceso se realizó con la participación de un comité conformado por especialistas de arboricultura y un proyecto de selección y catalogación. Estos invaluables testimonios de la vocación trascendente de Galápagos serán visibles a partir de su declaratoria. Y esto es importantísimo, puesto que, junto con la participación de la comunidad galapagueña, el Parque Nacional Galápagos, World Wild Fund y la Fundación Botánica de los Andes, con el Jardín Botánico de Quito, pues hacen posible, ¿no?, esta primera declaratoria de ejemplares patrimoniales y emblemáticos en Galápagos. Qué bueno, amigas, amigos, y esto pues es parte de los esfuerzos que hace Jardín Botánico y también el Ministerio de Ambiente por darnos espacios, por darnos escenarios saludables. Por otro lado, el acto de homenaje a Eugenio Espejo en su natalicio. Esto se realizará el día jueves 12 de febrero, es decir, pasado mañana, por la logia amazónica que lleva su nombre. Espejo, precursor de la independencia de lo que hoy es el territorio ecuatoriano, nació en Quito el 21 de febrero de 1747 y murió en diciembre de 1795. Es importante señalar, amigas, amigos, que en este evento participará Carlos Paladines Escudero. Él es catedrático universitario y autor de varias publicaciones sobre Espejo, con la conferencia La Familia de Espejo. Esta conferencia que abordará pues los hechos más destacados del precursor del periodismo ecuatoriano. Paladines Escudero destacará la vida de Manuel Espejo, su hermana Manuela, y de José María Mejía Lequerica, su cuñado, ¿no? Entonces, el periodista Wellington Topanta, por su parte, hablará de la vida de Espejo como periodista. A ello se sumará José Regato con las décimas dedicadas a Eugenio Espejo. Como parte de este homenaje, el escritor Jaime Galarza entregará de forma gratuita a los asistentes las obras La esclavitud de América Latina de José Peralta y La CIA en Ecuador de Phil Bayh. Pues este libro que causó gran controversia por referirse a la intervención de la Central de Inteligencia Americana CIA en nuestro país. Amigas, amigos, recuerde usted, el día jueves 12 de febrero, en el aula Benjamín Carrión, acto de homenaje a Eugenio Espejo en su natalicio. Y seguimos con más. Margarita Lasso interpreta Vamos Linda. Con mi pasión, las blancas blancas perlas de la mar y las estrellas con el sol. Pondré yo cerca de tu altar, yo sufro y lloro por tu amor. Y para mí la vida es cruel, que ya no puedo más vivir sin tu cariño, sin tu amor. Que ya no puedo más vivir sin tu cariño, sin tu amor. Y el pesar que siento, solo con tu amor soñando, viviré contento. No puedo ya vivir así, te doy por siempre el corazón, en cambio de tu amor gentil, que delido en mi dolor. Vamos, linda, te doy con todo el alma los cielos y la mar, los ensueños del amor. Vamos, vamos, hasta el confín del mundo, bajo este cielo azul, en aras del amor. Soñando, viviré contento. No puedo ya vivir así, te doy por siempre el corazón, en cambio de tu amor gentil, que delido en mi dolor. Vamos, linda, te doy con toda el alma los cielos y la mar, los ensueños del amor. Vamos, vamos, hasta el confín del mundo, bajo este cielo azul, en aras del amor. A continuación vamos a escuchar a Patricio Herrera Crespo, director de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Bien, tenemos la grata compañía del señor Patricio Herrera Crespo. Él es el director del Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura. Y ustedes, amigas, amigos, conocen de esta revista, Casa Palabras, revista cultural de nuestra casa. Y la hemos comentado, la hemos compartido con ustedes, hemos leído algunos artículos, y realmente es una revista que mucho gusta a todas, a todos. Casa Palabras 12, con eso cerramos el año 2014. Está ya con nosotros Patricio Herrera para comentarnos realmente qué tenemos para el año 2015, cuáles son los planes y precisamente cuándo podría salir la revista Casa Palabras número 13. Buenos días, Patricio, bienvenido. Buenos días, Bachita, muy amable por tu invitación. Es un gusto siempre compartir contigo y con la audiencia notas culturales referente a las publicaciones. En relación a lo que tu primera preocupación, que es la revista Casa Palabras, nos da mucho gusto el que nosotros cumplimos el año pasado con el número 12, lo que quiere decir que hemos estado atentos al calendario. 6 en el 2013, 6 en el 2014 y esperamos seguir así con 6 en el 2015. En este momento está terminada la revista, desgraciadamente, como tú sabes, tenemos problemas económicos y sobre todo problemas administrativos que siempre se presentan en enero, lo que nos ha impedido el tener a tiempo el papel. La revista está terminada, confío en que mañana comience a imprimirse y la próxima semana ya se empiece a distribuir. Y esto sobre todo por la cantidad de gente que va a reclamar en la librería su revista, porque la mayoría ya están coleccionando la revista. Claro que sí, esta es una revista temática importantísima y hemos invitado a ustedes, amigas, amigos, a que pidan su revista en la librería. Realmente cada vez va para más, ¿no? Va para más. Sí. Y realmente, orgullosamente, pues realizada con un proyecto desde la dirección de editorial de la Casa de la Cultura. Así es, Bachita, sabes que también para anunciarles a nuestros amigos que este es un número especial porque va a tener bastante material internacional. Hemos tenido que subir las páginas, va a salir de 80 páginas en este número. Tenemos 5 autores casi desconocidos en el país, cuentistas y una poeta. Es un peruano, un cubano, una costarricense italiana, una chilena, que les estamos publicando a ellos algo de su, para que conozca algo de su material, y un mexicano. Pero también tenemos unos autores reconocidos de Cuba, me parece que de Bolivia también, que nos enviaron unos mails autorizando que publiquemos sus cuentos. Aparte de eso está los 100 años de nacimiento de Goytisolo, hay un reportaje sobre este gran comediante del cine grunge. Tenemos también 2 reportajes de pintura, hay una crónica de música y tenemos pues el resultado de este gran festival de cine que acaba de terminar en la Casa de la Cultura, donde más de 11.000 personas han asistido durante la semana. Así es, nosotros estamos orgullosos, precisamente la Casa Cine Fest en su segunda edición, y hay que decirlo, pues con un esfuerzo serio de nuestra casa, de nuestras autoridades, puesto que se organiza fundamentalmente con fondos propios, ¿no? Así es, y cabe resaltar realmente este festival, porque ahí se ha escuchado algunas palabras, pero conocemos ya que son palabras de amargura, porque ni siquiera se han enterado que es el segundo festival y dijeron que se ha inventado este festival a última hora. El segundo festival con las embajadas de varios países. Se han dado películas extraordinarias realmente, así es que es una satisfacción para la Casa de la Cultura haber realizado este festival. Claro, y de hecho, pues quienes conformamos la Casa de la Cultura estamos conscientes que el éxito de uno de los departamentos, de una de las secciones, es el éxito de todos, es patrimonio de todos quienes hacemos Casa de la Cultura. No entenderlo de esa manera sería terrible, ¿no? Así es. Pero pues lo que hace el logro de uno es un logro de todos. Así es. Así es que felicitaciones a todo el equipo de Cinemateca, pues a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, y ciertamente sabemos que esto va de largo, ¿no? Hay trabajo para largo. Así es, cómo no. Patricio, volviendo al fondo de publicaciones, aparte de esta revista, ustedes tienen muchos más planes. No es que el año entero con esta revista, porque hay publicación de libros, todavía hay compromiso, bueno, ¿cierto? Para terminar el fase de las revistas, te debo decir que también publicamos la revista 25 Watts, que es de cine, que ya se repartió en el festival. Salió justo para repartir en el festival y hoy entregamos la revista El Apuntador, con un acuerdo con el grupo Apuntador, que saca durante todo el año la revista, pero en digital. Con ellos hemos llegado a un convenio mediante el cual el último número del año va a ser impreso. Precisamente estamos sacando el número que sale hoy. ¡Qué maravilla! Hoy entra a circulación El Apuntador. Y tiene un material excelente de un balance de lo que ha sido el teatro durante todo el año. Aparte de eso, el día de mañana sale a circulación el libro El Motín de las Arañas, de Fausto Merino, un libro de cuentos. Sale el libro de Beatriz Espinosa, que se llama Cuartos Vacíos, que está dentro de la colección Casa Nueva, unos excelentes cuentos. Y estamos entrando a prensa con el poco papel que tenemos de un libro que se realiza con el núcleo de Chimborazo sobre las fiestas populares realizadas por un pintor chimboracense. Inmediatamente tenemos unos 6 libros ya que están en espera en la imprenta, y tenemos proyectos muy importantes. Para resumirte más o menos las áreas, tenemos con el museo proyectado el libro de Piedad Paredes. Tú sabes, Piedad Paredes, una de las grandes pintoras del siglo XX, tuvo el acierto y la generosidad de en su testamento dejar 68 de sus obras para la Casa de la Cultura, obsequiadas para la Casa de la Cultura. Con este motivo estamos con museos, se está ya preparando la gran exposición y en exposición el libro de arte de Piedad Paredes. Igual hacemos de un extraordinario pintor también, Andrade, que pintó muchísimo de esmeraldas sobre todo. Él es quiteño, pero vivió toda la vida en esmeraldas. Y él tiene pues todos los bailes, la marimba, el paisaje, la mujer esmeraldeña. También vamos a hacer una exposición, también vamos a publicar un libro de él. Y en proyecto estaría también la posibilidad de hacer un libro de filatelia, que nos ha pedido el Ministerio de Cultura hacer una gran exposición de filatelia. ¿Qué haríamos con el Ministerio de Cultura? Estamos buscando siempre estos acuerdos nacionales, digámoslo, si cabe el término, porque igual hacemos con la Academia de Historia, le hemos publicado 4 libros también en convenio con la Academia Nacional de Historia, y justamente hoy tengo la reunión con el director para planificar los 4 libros que saldrían este año. Con la Academia, son libros de historia aprobados por la Academia, financiados por la Academia naturalmente, y colaborados con el auspicio para la impresión de la Casa de la Cultura. También tenemos un proyecto de teatro que me parece que es con el grupo Contra el Viento, que haríamos unas 2 o 3 obras de teatro durante este año en coordinación con ellos. Y aparte de eso, pues nuestras colecciones están ya para entrar a prensa 2 libros para niños, está para entrar a prensa 2 libros de teatro y 5 libros de nuevos autores en Casa Nueva. Tenemos un libro que se descubrió la familia, que nunca llegó a salir de la imprenta de la universidad y se dañó allí, que le vamos a reproducir en ensayos, en un libro de ensayos de Edmundo Rivadeneira, en la colección de ensayos. Y en la colección Yachana también vamos a publicar un libro sobre un personaje importantísimo. Y pues eso para darte una muestra de más o menos de lo que va proyectándose para este año. Es bastante y mucho. Sí, así es. Y nos alegra enormemente. Amigas, amigos, esta mañana con nosotros Patricio Herrera Crespo, director de publicaciones de la Casa de la Cultura. Ustedes ya lo han escuchado, realmente es un trabajo pues realmente profundo, serio, comprometido, y pues vamos a tener esta expectativa todo el año. Realmente obras con el sello editorial de la Casa de la Cultura, y eso es mucho decirlo, créanlo. Ahora, quería preguntar solamente algo. Hablamos de las obras, hablamos de todo esto que es tan importante, pero atrás de todo este trabajo, ¿no?, de la Dirección de Publicaciones, hay un equipo humano importante también. Háblanos, sí, de él. Realmente creo que el mayor logro y que lo que más me satisface en estos 2 años que estoy en la Casa de la Cultura es de haber formado un equipo de profesionales y un equipo de humano increíble. Para no dar nombres, tenemos 2 escritores de primera como editores, tenemos 2 secretarias de primera también, tenemos 2 diseñadores profesionales excelentes, una editora que tiene una experiencia de más de 15 años en las grandes editoriales que tienen residencia aquí en Quito, pero son a nivel internacional. Y tenemos 2 armadores de libros, digamos. Uno de ellos un muchacho especial que trabaja espléndidamente. Aparte de eso, pues tenemos una escritora y un ayudante en la librería, 3 personas en bodegas para la distribución de todo, y un equipo profesional muy bueno en la editorial. Todo ello conforma el Departamento de Publicaciones. No soy yo, no soy el diseñador, no es el editor, no, somos todos.

con el sorbo no me vuelve la vida. Y buscando al hombre me lanzo junto al extraño, hundo mi cabeza en su pecho para que se extingan los ardores que me han partido en dos. Un pedazo es suyo, otro pedazo es de alguien que no está en esta habitación. Queda poco para mí. No, la sensación que chorrea de mis vísceras no es repugnancia, es terror, porque él me expone. Tiene el poder para hacer conmigo lo que le da la gana, y lo sabe. Es un juego con reglas retorcidas y emociones manipulables. Es un altar de sacrificio. Es terror, porque a pesar de mi pésimo equilibrio, me ha mantenido en la cuerda floja demasiado tiempo. Con él, deseo oculto de caer hacia los cocodrilos, sin la resolución para volver a tierra firme. Es un experimento sociológico autoconducido y extraño, un medicamento sin prescripción. El timbre de su celular desgarra mi divagación. Velatorio 1. Marcela Rivadeneira. Cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro al fin no tuvo orilla. Pedro Canoel, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Y amigas, amigos, es importante recomendarles a ustedes que estén atentos, porque realmente por este feriado de carnaval hay muchas, muchas actividades que se están preparando, otras que ya están listas y que tienen que ver realmente con el descanso en algunos casos o la participación artística de algunos grupos en determinados sectores. El día viernes nosotros vamos a tener un programa con música de carnaval, como no, la historia del carnaval, cuál es su origen y por supuesto,